el perro norteño que fue al sur. Bienvenido a Cascadas Plot. ¡Eso es ridículo! ¿Que a un gran can como yo lo traten como a un vagabundo? Y todo porque no tengo hogar. Esto es lo que no puedo entender. Además, soy una joya, soy gratis y muy amoroso, amor. Hago amigos fácilmente. Hola, aves. ¿Qué tal, flores? Hola, árbol. Hola, cielo. Hola, pequeño insecto. ¿Qué tal, señoras abejas? Oh, pull my weevil and comb my pone. You'll never be lonely, 'cause you're never alone. When you're way down south, I said away down south. Ya sé cómo conseguir un lugar para vivir. In the warm summer sun where the girls have tulip. Voy a deleitarlo con mi dulce voz. Ya que vino a la ciudad montado en su caballo. Ya y cuando que... se regresó... Y... ¡Lárgate de mi plantación, tú perro curiento! ¿Tu plantación? ¿Plantación? ¿Usted es sureño? ¡No solamente lo soy! ¡Estoy en el sur! Pues que me fríen el aceite hirviendo si no he cometido el error de mi vida. Yo también soy sureño. Le diré una cosa. Yo seré su mascota consentida y usted será mi amito consentido. ¿De acuerdo, bigotón? Vaya, vaya, vaya. Todo salió muy bien. Fue demasiado fácil, ¿no? ¡Ey, oye, Belvedere! ¡Ven acá, pronto! ¿Qué es lo que esto significa, caballero? Primero me invita a su hogar y luego me insulta llamando a ese perrucho. Permítame decirle que esto es demasiado. O se larga ese animalejo o me largo yo de su hogar. ¿Qué parece si almorzamos juntos lechón al horno con maíz? Si no fuera por tu culpa, Belvedere, yo tendría la oportunidad de quedarme. Así que... ¡Arriba el norte! ¡Hey, Belvedere! ¡Ven acá pronto! ¡Magnolias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Auxilio! ¿Qué? ¡Es uno de mis muchachos! No, señor. Fue algo terrible, señor. Pero al fin salvé al regimiento. ¡Que viva para siempre el sur! No te desanimes, muchacho. Yo te atenderé. No, había yanquis a nuestra derecha y también a la izquierda. ¿No hay alguna otra cosa en que pueda servirte? Quizá algo de comida. Sí, tengo ganas de comer una ranchera norteña. Pero Belvedere, ¿de nuevo dormido? Oye, Belvedere, ven acá, pronto. ¡Magnolias! ¡Oh! ¡Oye, Belvedere! ¡Ven acá pronto! ¿Ha Hasta luego, Belvedere. Así es la guerra. Si sigues por ese camino, saluda a una tía que tengo en Boston. ¡Boston! ¡Óyeme, Yankee! ¡Te advierto! Es Boston del Sur. ¡Alabama! Bien. Si es en Alabama, me parece que puedes quedarte. ¿Lo dice en serio? Es decir, que puedo quedarme a disfrutar de las delicias del sur y escuchar el trinar de las aves y el murmullo de los arroyuelos en la primavera y gozar de su grata compañía hasta que la muerte nos separe, ¿eh? Buenos días, mi coronel. ¡Qué hermosa estampa tiene ese perro que tiene en las piernas! Sí, señor. Yo siempre deseé tener un can como ese y lo trataría como a un rey. Mucha comida, mucho descanso y mucho cariño siempre. ¡Ya no siga hablando, querido amigo! ¡Soy todo suyo! ¡Pero oiga yo! ¡Usted cállese la boca! ¡Usted y su hospitalidad sureña! ¡Y para acabar! ¡Mi tía vive en Boston del Norte, Massachusetts! ¡Ya vámonos de aquí, Barbas! ¡Ya tengo sueño! ¡Quiero el desayuno en la cama, tener música, twist y hacer fiestas en la casa! ¡A propósito! ¿Dónde queda mi hogar, Barbón? ¡Allá! ¡Largo! ¡Sal de nuestro territorio! ¡Hey, Belvedere! ¡Ven acá, pronto! ¡Dos amigos! ¡No se olvida cuándo son los dos del sur!